palabras cruzadas. De la playa al parador, qué lindo es saber que tú me amas. Todas las noches la luna pasar de la mano, y este tatuaje de henna casi inmortaliza este verano. La noche peleando por la frazada.